Un poquito, ya se inició el juicio en Morón, ¿verdad? Sí, el juicio es en tribunales de Morón. Y contanos un poquito cómo fue el transcurso del inicio del juicio. Bueno, nosotros lamentablemente llegamos al juicio con el acusado libre, lamentablemente. El día lunes se inició, el día 11 de abril, a las 9 horas. Y bueno, lo primero que pidieron tanto los fiscales como nuestro abogado Alejandro Boyce es el cambio de carátula de una tentativa de homicidio por una tentativa de femicidio. Y bueno, por suerte esto fue aceptado por el tribunal. Y bueno, después se extendió 12, 13 de abril. Hoy también estamos acá. O sea, se pensaba que hoy, que en el día de ayer se iban a leer los alegatos, pero en realidad se extendió en principio hasta el día viernes, donde van a leer los alegatos y posiblemente la sentencia. Claro, y por ahí es medio doloroso, pero para contarle a los vecinos y las vecinas que nos están escuchando y a todos los que nos sintonizan en FM Che Barracas, un poquito contarnos cómo fue la situación con Karina y qué dio lugar al juicio que ahora empieza. Mira, no te escuché muy bien, pero creo que me estás preguntando del hecho puntual. Sí. Bueno, Karina, lamentablemente, como muchas mujeres, sufrió violencia durante los 15 años de relación que tuvo con él. Ellos están casados legalmente. Lamentablemente, ella muchas veces denunció situaciones de violencia y también se ha separado. Pero bueno, el caso de ellos es bastante complejo porque como trabajaban juntos, y digo yo siempre, él hacía el trabajito fino de convencerla con promesas de que iba a cambiar y demás, y volvía a tener relación con Karina, y nuevamente ella volvía a vivir con él, y bueno, siempre era lo mismo. Y bueno, como dije, Karina tenía aproximadamente 15 denuncias por violencia anteriores, que lamentablemente nunca fueron escuchadas, y después, bueno, nos tuvimos que encontrar con este grave hecho, ¿no? Donde el 31 de diciembre del 2013 ellos tuvieron una discusión a partir de las 6 de la tarde, y donde en primeras horas del 1 de enero del 2014 Karina termina prendida a fuego, ¿sí? Un hecho anterior de golpes que se extendió a partir de la hora del brindis. O sea, primero fue una discusión verbal, y después se extendió a golpes, violencia física, donde bueno, la termina rociando con alcohol y prendiendo fuego. Claro. Y bueno, a partir de ahí Karina estuvo internada 7 meses, luchando por su vida y para recuperarse. Y bueno, ahí por suerte pudo sobrevivir al 60% del cuerpo quemado. Salió de alta, pero bueno, le está costando mucho recuperarse. Estuvo prácticamente un año para poder caminar, para poder movilizar sus brazos, que lo estuvo muy afectado en su momento. Y bueno, y hoy está acá, estamos acá acompañándola y tratando de que la justicia nos escuche una buena vez por todas, y bueno, y que este señor pague por lo que hizo. Claro. Carolina, y me imagino que están acompañados por un montón de organismos, organizaciones y personas que pelean porque esta situación que vivió Karina no se repita. Sí, por supuesto, por suerte. Bueno, con las primeras personas que nos acercamos y que nos brindaron su ayuda, mujeres de izquierda socialista, partidos de izquierda y organizaciones de izquierda, todos están acompañando, después familiares de víctimas también. La verdad que por suerte el caso de Karina se hizo muy conocido, y bueno, no es habitual, ¿no?, que una mujer sobreviva al 60% del cuerpo quemado, así que es doblemente importante, ¿no?, todo lo que está aconteciendo, y que Karina hoy la pueda contar y pueda estar sentada ahí relatando toda la pesadilla que vivió, ¿no? Y eso también sirve de ejemplo de fuerza y de lucha para un montón de mujeres que están pasando por lo mismo, y que nada, que quede ese mensaje, ¿no?, de que hay que acompañarlos, de que hay que luchar y que se puede salir también. Claramente. Bueno, esa es algo de lo que hay que aprender también, del ejemplo y de la lucha, ¿no? Sí, tal cual, sí, que eso es lo que decimos, ¿no?, que se puede salir. Ojalá se pueda salir antes, ¿no?, de llegar a una situación tan extrema, pero se puede salir, Eso es lo importante, y que sirva de ejemplo, ¿no?, en todo lo que se pueda utilizar. Claro. Te agradezco, Carolina, el contacto, y por supuesto, cuentan con nosotros para cualquier cosa. Sí, no, esperemos que en unos días nos podamos comunicar y podamos contar de que en Argentina la justicia existe, de que este señor va a tener una condena ejemplar y de que de una buena vez por todas el Estado se empieza a hacer cargo de Karina, porque hoy por hoy no tiene ningún tipo de ayuda del Estado, ni económica, ni psicológica, ni jurídica, porque las organizaciones nos tuvieron que ayudar a conseguir una representación gratuita. Así que necesitamos todo eso y necesitamos que no solamente esté para Karina, sino para todas las mujeres que son víctimas de violencia. Para eso tenemos una ley y hacer cumplimentar esa ley, ¿no? Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, estábamos en comunicación con Carolina Abreu por el inicio del juicio por el intento de femicidio de su hermana Karina. Ella nos contaba cuál es la pelea por que se haga justicia en una situación de máxima violencia. Una lucha que además nos compete a todos y situaciones que en muchos casos se extienden en el tiempo y más de la cuenta.